Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Exactamente 14 horas 2 de la tarde con 7 minutos. Ya entramos en materia de análisis, discusión y también de información del ámbito del deporte en sus diferentes disciplinas. Adelantamos algunos titulares para esta jornada. Deportes Puerto Montt perdió de visita y quedó en la sexta ubicación. Lo vamos a conversar. Quedó en la cuarta, en la quinta, quedó más atrás, pero seguimos, continuamos de la medianía hacia arriba. Hoy parte la venta de entradas para los hinchas que son, escúcheme bien, que son fieles a nuestro club, que hayan asistido a por lo menos 4 partidos consecutivos. La compra de su entrada está rebajada en un 50%. Y si tienes derecho a comprar 2 más, pagas precio que está normalizado para el partido de Colo-Colo con Deportes Puerto Montt. Universidad de Chile por fin ganó. Colo-Colo en tanto sigue en la pelea por el título. Ya se conoce la nómina de la selección chilena por el entrenador Reinaldo Rueda, que deberá competir y defender el título de campeón de la Copa América. ¿Listo? ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, Rafael Orlando White. Buenas tardes, estimado. ¿Cómo estamos en este día? Luminoso. Luminoso día. Luminoso como buen lunes. ¿Está descansado usted, señor, o no? ¿Cómo? ¿Descansó, no? El fin sí, de semana. Sí. O sea, no. Descanso. Me acuesto muy temprano, señor. El día lunes es difícil, ¿eh? Es que yo me despierto a las 5:30. Después ¿sí? de no descansar un día lunes es difícil. Eso será para personas de tu edad, pero no la mía. ¿Usted descansa o no? Yo descanso, pues. Esa fue la pregunta. Ahora que el fin de semana estuve harto de trabajo, sí, sí. De transmisiones deportivas, pero más allá, como algunos dicen, pitutero, yo voy a colaborar con las transmisiones del fútbol. Fin de semana, el sábado en Fresia, ayer en Maullín. ¿Estuviste en la oficina el fin de semana? ¿No? No. Tuve otra actividad. Mirando fútbol. ¿Viste? Y esperando la nómina. ¿Viste algo de Deportes Puerto Montt? Lo justo y necesario. Ya. Por no decir nada. O sea, lo mismo que te da el canal del fútbol, ¿no? O sea, lo mismo que yo vi, el repaso ahí de... Tres segundos. Sí, nada más. Vamos a comenzar, ¿sabes con qué tema? ¿Con cuál? Vamos a comenzar con la venta para los hinchas fieles. ¿Te consideras un hincha fiel? ¿Tú que has ido del tres... ¿Del Vial? ¿Del Vial? ¿Tú eres hincha fiel, sí, del Vial? No. Sí. ¿Te comunicaste con el amigo de la ceremonia de gobierno? ¿Qué es hincha? ¿Te dejé el número? Sí, ¿sí? Pero no. Ya, bueno, pero él... Cuando sea necesario lo llamaremos. Me parece. Hoy vamos a establecer contacto con la Gerencia de Deportes Puerto Montt porque a las 15 horas 3 de la tarde, y para ello ya estamos a 50 minutos para que se abran las puertas y la venta para los hinchas fieles. Por ejemplo, Luchito Avendaño, si tú vas a comprar una entrada, tú vas a decir: yo soy un hincha fiel, he asistido a 4 partidos como mínimo, deme su nombre y su RUT, listo, y te van a encontrar ahí en el sistema. ¿Ya? Te van a vender, si tú, es optativo, quieres una tribuna o quieres una galería, la galería está a 12.000, precio para el partido de Copa Chile, vas a pagar 6.000, el precio habitual. Pero tienes la oportunidad de comprar 2 entradas más, y esas las compras al precio que tienen ahora. ¿Te parece bien la estrategia? Porque si no, por ejemplo, no estoy en contra de las empresas, pero hay empresas, por ejemplo, que siempre se han caracterizado. Las empresas de Chiloé encargan 100, 300 entradas, y resulta que la gente a veces, la gente de acá de Puerto Montt, no alcanza a comprar su entradita. No, si hay empresas que empiezan a encargar entradas, prefiero que estamos en directo. Prefiero que esas empresas dejen plata a Deportes Puerto Montt, más que por y no en la ocasión. Po. ¿Sí? Oye, bien, me parece bien tu comentario. Oye, y entonces, en primera instancia, se le vendió a los hinchas, o sea, a los socios al día. Terminó esa venta y hoy... Pero eso no quiere decir que no puedan seguir yendo. No. Pueden seguir yendo porque ellos son parte de la institución. Sí, señor. Ellos son, como tú lo dices, parte de la... El ADN de Deportes Puerto Montt. Claro. Aparte que son, ¿cuánto? 400. Claro. Según la última votación, habían aprobado, ¿cuánto? Como 450, 430 sí. socios. Sí. Activos. Activos. Para, activo. para participar de la elección. Y llegaron a votar como 200 o 300 y fracción. Así que no es tanto. No es tanto, porque si son de 3.800 entradas, ¿sí? O sea, de 8.500 entradas, que vaya, supongamos, los mismos 400. Claro, más su acompañante, serían 800 personas. 800 hombres. Tampoco es tanto. Así que para las personas comunes y corrientes, como dice usted, personas que son asiduas a Deportes Puerto Montt, que están siempre dando vueltas y siempre están allí, está bien, está dentro de lo correcto que vaya esa gente y que tenga la posibilidad de comprar su entrada. Si mal que mal, lo que se espera es que la gente que vaya al estadio sea toda hincha de Puerto Montt, y los menos sean de Colo Colo, aunque vayan algunos infiltrados a pedir entrada como hincha de Deportes Puerto Montt. Más que hincha de Deportes Puerto Montt, hinchas del fútbol. Efectivamente, señor. Y para ello, bueno, ya vamos a informarles de que a las 15 horas 3 de la tarde. ¿Y hasta... se quiere poner ahí en contacto, estimado? ¿La producción? Sí, la producción con Alex Rojas, pero... Alex Rojas, el gerente de Deportes Puerto Montt. Sí, se están preparando también porque se viene la... Están todos muy ocupados en este momento. Sí, en este momento están muy ocupados. En este momento están todos funcionando. En este momento están todos muy ocupados. Deben estar almorzando, yo creo, ¿no? A esta hora. Iban a almorzar más temprano, o sea. Ah. De acuerdo a lo que... ¿Al Barrabás? Conversaba... ¿Les queda cerca? Yo los he invitado a Barrabás, un lugar elegante. ¿Les hacen el quite? Claro. No, claro. Sí, estamos... Es uno de los lugares donde mejor se come. Ya, en el centro. Se come bien, tienen buena comida. La sopa y pilla son las mejores para mí. Para mí parece la sopa y pilla y el pebre. No, o sea, exquisita. Sí, sí. Hoy había esto... Porotos a la mexicana. A la mexicana, sí. Venía con una gorrilla de bala, así como Pancho Villa, así. Ajá. Y con una escopeta y un bigote. Y te daban con un burro, te entrabas con un burro. Oye, y bueno... Ojalá que vaya mucha gente y al parecer, como va el asunto, como decía la semana pasada Rafael Maldonado, ¿sí? el mero mero de la Radio Sago. Pero claro, él decía que ya se habían vendido sobre 1.500 entradas, ¿sí?, al día viernes. Ahora ya estamos a día lunes 27. Así es. Vamos a ver cuántas entradas dice el gerente de Deportes Puerto Montt. Claro, ya estamos, me parece que sí. La producción ya tiene el enlace con Andrés Quinchamán, ya hizo los contactos. Sí, Andrés Quinchamán ahí en la parte técnica. Gracias, Andrés. Tenemos el contacto con nuestro buen amigo Alex Rojas, que está en contacto directo a esta hora con la onda deportiva de Radio Sago. 14 horas con 15 minutos. Quedan 45 minutos, Alex Rojas, y se abre la venta de entradas para los socios que son fieles con nuestro club. Buenas tardes, Alex. No, está cerrado. Sí. La venta de entrada a los socios sucedió la semana pasada, día jueves y viernes. Sí. Lo que tenemos venta hoy es para las personas que han ido al estadio y están en la banca. El hincha fiel. Ya, el hincha fiel. A todo esto, la entrada tuvimos que adelantarla porque ya desde las 11 de la mañana llegó mucha gente, había fila de personas queriendo adquirir su entrada, así que tuvimos que apresurar esto, adelantarlo. Y ya de las 12 del día estamos vendiendo entradas al hincha que está en la base de datos. Importante para que ustedes también hagan llegar esta información, que la gente que quiera ir y no está en la base de datos, que sabe que no está en la base de datos, que nunca ha ido a apoyar a Deportes Puerto Montt, va a perder su tiempo haciendo la fila. No le vamos a vender, ¿ya? Eso es importante. Solamente es una venta dirigida a quienes están en la base de datos del club y que no han ido a apoyar más de 4 veces o por lo menos 4 veces en el año, esta temporada. Ya, y esto, ¿a qué tiene derecho este hincha que hemos llamado hincha fiel nosotros acá, que ha estado con nuestro club, está escaneado todos sus datos? ¿A qué tiene derecho? ¿A cuánta entrada? ¿El precio de la entrada, para seguirlo clarificando? Porque aquí en Chile hay que ser majadero en esto, repetir, repetir y repetir, Alex. Sí, el hincha, el que aparece en la base de datos, tiene derecho a comprar una entrada para él a modo preferencial y a comprar dos entradas más de tipo normal. ¿Qué sé yo? Yo soy tribuna, voy, pido una entrada preferencial a 12.000 y aparte tengo derecho a comprar dos más al precio normal en la misma sede. Esto también se da para, a ver, está la entrada de galería, está la tribuna y está la tercera opción, la... Espérame, pues se puede llamar butaca. No, porque son numeradas. Ah, ya. La butaca es numerada, por tanto, solamente se pusieron a la venta 400 localidades, uh-huh, en las cuales nos quedan un poquito más de 150 ya. O sea, a punto de agotarse. Te digo, ¿ya? Son numeradas y por tanto no entran a la promoción. Perfecto. ¿Conversas con Alex Ruiz? Hola, Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Al parecer provecho igual, porque está ahora almuerzo igual, ¿no? En eso estamos. Alex, antes de seguir conversando sobre el gran partido que va a tener Deportes Puerto Montt con Colo Colo, el ensayo que tiene este partido este fin de semana con Santiago Wanderers. Correcto. ¿Hay alguna especie de gancho de entradas con el partido Colo-Colo o son cosas diferentes? No, ¿aló? Sí, te escuchamos. Sí, estamos escuchándote fuerte y claro. La entrada para Santiago Wander se empieza a vender y a repartir a los socios este miércoles a las 3 de la tarde. Los precios son los normales y hemos pedido sí, un aforo mayor de hasta 7.000 personas. Nosotros que creemos que van a ir 5.000 y fracción, teniendo en cuenta que Wander solo debería llegar más de 1.000 hinchas, así que esperemos que también sea una gran fiesta. Obviamente va a ser una prueba de fuego nosotros en temas de seguridad. Wander tiene una gran hinchada, así que hay algunos aspectos operativos que ya vamos a comenzar a propiciar en este partido con Wander y que se van a replicar en el partido con Colo Colo. Con este equipo Santiago Wander el problema no está en la cancha, digamos, el problema está afuera de la cancha. Por lo tanto, uno puede aducir de que van a haber mayores controles al ingreso del estadio. ¿Lo tienen contemplado igual eso, abrir quizá un poco antes el estadio, diferente a los otros partidos? Mira, la reunión con Estadio Seguro para Santiago Wander se realiza seguramente el miércoles, así que no podría decirte que es lo que vamos a contemplar. Sí, siempre queremos abrir las puertas un poco antes. Y obviamente ya se nos solicitó una cantidad importante de guardias. Nosotros habitualmente llevamos 45 guardias y 20 controles. Para Wander ya llevamos 70 guardias y 35 controles. Para Colo Colo llevamos 110 guardias y 52 controles. Esa es más o menos la escala que tenemos por evento. Así que, bueno, pero está operativamente, está marchando todo. La gente hoy día se agolpó temprano a comprar la entrada. Yo creo que las 3.000 fracciones de entrada que pusimos a la venta para hoy y mañana se van a agotar. Importante a la gente decirle también que esto es una venta limitada. La base de datos de Deportes Puerto Montt hay 4.000 y tantas personas, por tanto, se entiende que no hay entrada para todos, son simplemente para los que primeros que lleguen a comprarla y que efectivamente hayan ido más de 4 veces al estadio. Muy bien, entonces el llamado a través de la onda deportiva para la hinchada, va a ir bien en la parte también de público y en la parte económica mucho mejor. Por lo tanto, vamos a seguir dialogando, Alex, antes que se te enfríe ese rico almuerzo, y vamos a estar en permanente contacto. Cuenta siempre con la onda deportiva de Radio Sago. Alex Rojas, te agradecemos, y tómate un juguito ahí también. Gracias a ustedes por difundir, porque tal como ustedes lo expresaban, hay que informar varias veces. La venta no es fácil, ¿no? Ojo, lo que nosotros quisimos hacer, que lo hicimos solamente con los socios y con los hinchas de Deportes Puerto Montt, porque hubiese sido fácil para este directorio colocar toda la entrada en internet, nos olvidamos del tema y cerramos los ojos y después cobramos. Sin embargo, toda esta operatividad, que es bastante compleja, que hay entradas 6 a 12, que uno puede comprar 12, todo este largo, etcétera, se hizo única y exclusivamente porque el directorio pensó, digamos, en sus socios primero y en su hinchada después. Así que estamos contentos, esperemos que llegue la mayor cantidad de hinchas genuinamente de Puerto Montt para el partido, y bueno, y esperar que esto sea una fiesta, porque así va a ser. Acá nunca ha habido problema de ningún tipo y no tendría por qué en este partido ser la excepción aquí. Bueno, felicidades para esta tarde, para ti y todo el equipo ahí que está trabajando. ¿Hasta qué hora es la atención para nuestros auditores? Hasta las 19 horas. 19 horas 7 de la tarde, Alex. Un abrazo para ustedes ahí. Vale, igual para ustedes. Ya, ahí está Alex Rojas. Porque esta venta, yo no sé si mañana va a durar hasta el mediodía. ¿Lo dudas también? Sí, yo creo que hoy día ya debiéramos estar listos. A lo mejor mañana, como dices tú, mediodía ya estaríamos. Claro. Y era la venta. Sí. Y así, en el día de hoy, vamos a reiterar lo que dice Alex Rojas. El hincha que quiere ir y de muy buena gana va a comprar hoy, de nada le vale hacer la fila. Si no ha ido al estadio. Y se ha ido dos veces, tampoco es el requisito cumplido. Tienes que al menos haber asistido 4 veces, ¿ya? Consecutivas. Estar apoyando Deportes Puerto Montt. No tiene para qué irse a votar a Choro porque tiene más plan. No, si no va al estadio, no entra. Listo. Claro, el otro día, la primera venta que recuerdo para los socios al día. Al día, sí. Llegaban, habían unas damas ahí. No, pero es que yo soy socia. Pero está atrasada. ¿Hace cuánto? Estoy atrasada nomás, pero lo pago la otra semana, por esta semana. Entonces son acomodos de última hora que no son válidos, pues. Nosotros ya le dijimos a esas personas que llegaban en esa instancia, no sea fresco, pague antes, ¿no? Y después vemos lo de entrar. Así es que le recalcamos entonces que la venta comenzó a las 11. Pero ahí va a haber un problema. ¿Qué problema, señor? Hay algunos que salen de la casa diciendo que van al estadio y no van para el estadio. Van para otro lado. ¿Todavía existe ese tipo de personas, señor? Hay varios. No, y después pasaron al tercer tiempo y se demoraron. Se armó una discusión, ¿no? Cerraron las puertas del estadio, hasta que se aclare eso. Sí. Ya, lo comentamos. 8 de la mañana llegando a la casa. Claro, lo comentábamos en un ratito más. Ahí está ahora, señoras y señores. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses con la línea Meche HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis, fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Fono contacto 99 853-3223 aquí en nuestra ciudad. Corretajes del Valle, venta, arriendos de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425 aquí en Puerto Montt. Saludos para sus propietarios, don Francisco del Valle y la señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en planchas OSB, Norway, aceite 2T, canaleta A, agua. Pintura, Sprite, alta temperatura, planchas, transparente, pegamento industrial. Todo en hojalatería y para su casa la mejor calefacción. Briquetas, pellet, leña y carbón. Leña para el carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes. Calidad y economía. 14 horas con 25 minutos. ¿Qué te pareció la nómina? La vamos a comentar después. Ahí, yo lo primero que sacaría, el señor el Rueda. Técnico. El técnico. Ese señor no tiene nada que hacer acá. Oye, llamaron a Junior Fernando otra vez. Y a Zagal, pues, señor. Mira, yo no tengo ni un problema con los otros. Puede llamar a Paredes y que a Valdivia. Sí, lo mismo. Sí. Total, ya sabemos que van a ir a perder. Pero llamar nuevamente a Junior Fernández. ¿De a dónde? ¿Cómo? Oye, esto es como la la cumbia de Adriana y los Dados Negros. ¿Qué tendrá ese negrito que alborota a los cuerpos técnicos, señor? Ya, pero lo vamos a comentar después. Terminemos con Deportes Puerto Montt. El llamado de Luchito Avendaño, entonces. A esta altura ya no... ¿Hablamos de la entrada o hablamos del partido? Porque del partido no hay mucho que hablar. ¿De cuál partido? De Deportes Puerto Montt. Eso va después, señor. Ah, estamos con la venta ahora. Ya. La venta, que comenzó a las 11. Que les vaya bien, no me dijeron sí. La Yolanda Sultana. No les queda otra si el estadio se va a vender sí o sí completo. Yo creo que no van a haber entradas para que queden como sobrantes, digamos, rezagadas para el día 9. Me parece que ya esta semana el estadio va a estar a tope, de bote a bote. Así que esperemos de que las arcas de Deportes Puerto Montt, este partido en específico, o estos dos en realidad, porque con Santiago Wander, más el de Colo Colo, vamos a juntar plata que no se había juntado hace un bastante tiempo en lo que son borderos sí. del equipo. Desde sí, los sí. últimos 11, 12 meses por ahí, cuando llegó el turrón, como decía un amigo comerciante. El turrón, el de la plata. Claro. No, ese. Llegó el turrón de Lucas, señor. Del muchos dicen de la venta del canal del fútbol. El canal nunca se ha vendido hasta el momento. ¿Del alquiler o arriendo? Eso es el término. De la concesión. De la concesión, señor. Me parece que la última gran bordero de Deportes Puerto Montt... Con Everton. ¿Puede ser con San Antonio? ¿Cuando subió Deportes sí, Puerto Montt? Sí, puede ser o no. No me atrevería, así es que nuestro estadístico... Estaba lleno esa vez el estadio. Claro. ¿Este estadio nuevo? Sí. Ya. ¿Te acuerdas cuando jugaron contra San Antonio Unido? Sí. Y subió Deportes Puerto Montt, el partido televisado aparte. Exactamente. O los partidos con los guatamarillas de Everton de Viña del Mar. No. También puede ser, digamos, sí. pero digamos, bueno, ahí habría que ya empezar a hilar más fino cuánto costaron la galería, cuánto costaron, para saber cuánto en lucas más sí, o menos, porque sí. no fueron la misma cantidad de plata a lo mejor por galería. No, el costo era más bajo, claro. Más bajo. Entonces. Pero ahora, en esta instancia, por competencia con Santiago Wander y también por competencia por la Copa Chile Colo Colo, me parece que debe ser, en los últimos años, debe ser los borderos más altos que va a tener Deportes Puerto Montt en lo que es corte de ticket. Ahora, si Deportes Puerto Montt se llega a encumbrar a lo mejor para llegar a una, postemporada de estas liguillas que se hacen después, probablemente también se va a llenar, y a lo mejor no se va a llenar, pero va a ir harta gente. Pero si empieza a pelear, digamos, derechamente para subir de categoría, seguramente se van a repetir. Sí. Pero para eso hay que ganar, y eso se entrelaza con lo que se hace cada fin de semana. Me gustó, felicito a la directiva de Deportes Puerto Montt por esta estrategia de venta. que no se había visto, me gustó en este sentido, y reitero una vez más, no tengo bien pensado, dice usted, ¿no? Sí, bien pensado, no tengo nada contra las empresas. Las empresas generan trabajo y a partir de ahí no hay más comentarios. Bien por las empresas, pero en los partidos cuando venía Colo-Colo, cuando venían los equipos, cuando estábamos en primera división, siempre hemos estado muy cerca del club, en otros medios, pero cerca del club difundiendo. Y resulta que una empresa de Chiloé, qué sé yo, sin dar nombre, encargaba 300 entradas. Listo. 300 entradas, te depositaban la plata. De eso no hay problema. Pero se llenaba el estadio y mucha gente acá quedaba fuera. ¿Sí? Haciendo fila, viejo, de repente se decía, no hay más entradas porque no había más. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? Yo soy de acá de Puerto Montt, aquí y acá. Y llegaban buses de Chiloé, llegaban buses de Osorno, señor, de todos lados, de las comunas acá, que ya habían adquirido su entrada. Pues bien, el lineamiento de marketing funciona bien, me gusta este sistema. Se privilegia el hincha acérrimo, ese hincha bueno que va a vitorear, ese socio que está al día. Me parece que vamos por buen camino ahí. Quiero reafirmar una cosa, ¿ya? Me estaban escribiendo ahí, para complementar lo que decía el gerente de Deportes Puerto Montt. Los cuatro partidos no necesariamente tienen que ser continuos. Pueden ser de esta temporada, del año 2019, pueden ser intercalados, a lo mejor fue la primera fecha, después fue la cuarta y así. Pero en este transcurso de hasta el día, qué sé yo, 30, o hasta hoy día, 27 de ¿sí? mayo, si usted ha ido cuatro veces al estadio y aparecen quién, los registros. ¿Con quién fue el último partido que jugamos acá? Contra el que ganamos al último minuto. Ya. En el último suspiro. Andrés Genchamán, ¿con quién jugamos el último partido acá? Como antes de ir a jugar con... vamos acá a participar todos, ¿eh? A ver, espéreme, con Magallanes fue ahora último, ¿cierto? Sí, señor. Ya, el anterior con Magallanes lo estamos buscando acá, vamos a ver. Con Temuco. Con Temuquito. Temuco, sí, señor. Andrés Quinchamán recibí un vale, señor. Ya, oye, para ir a almorzar, ¿eh? Claro, Andrés Quinchamán. Un vale vista. Un vale vista, vale. Oye, y bueno, hasta el día 27, si usted ha ido en todo el transcurso de fecha, de estas 14 fechas, usted ha ido cuatro veces, no necesariamente seguida, puede también optar al beneficio de comprar la entrada. Claro, porque vas, si igual fuiste escaneado, vas a aparecer sí, ahí. Aparece en el sistema. No como deudor, esta vez. Esta vez, señor, sino como hincha. Como hincha. Momento oportuno para hacer la pausa. Y seguimos en la segunda parte con Deportes Puerto Montt. Lo que sacó allá en la capital, la nómina de Rueda, ganó la U. En fin, se viene mucho más. Ah, está feliz. Hacemos el corte aquí a través de la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Marcamos ya las 14 horas con 33 minutos. Diga 33. 33 minutos. Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites. En sus versiones de pasajeros o furgón de carga, tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350. Única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje. Y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de... Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón, ferretería, paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Tres minutos para las 15 horas, 3 de la tarde. Le recordamos, comenzó en Servimax la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos en Hyundai Camiones y Buses. En la línea Mighty HD65 y HD78, ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimax Puerto Montt. Recorrimos ahora nuestro deporte de Puerto Montt. Caímos a qué lugar, cuarto, quinto, sexto. Séptimo. O séptimo. En séptimo lugar. Sí, señor. ¿Porque dependía de otros resultados también? Estamos fuera, sí. Estamos fuera del sectangular, dijera Don Choco. Ya. ¿Te acordás cuando dijo? Sectangular. Vamos a hacer un sectangular, ¿sí? Dijo. Oye, si terminara el campeonato hoy. Nos vamos de vacaciones. Sin ninguna opción. Sí. ¿Permanecimos en la categoría? Sí, sin mayores sobresaltos. Mm. Pero con nuestros 21 puntos, al día de hoy estamos en el séptimo lugar. El séptimo de línea somos en este momento. Claro, entonces. Hay que recapitular. Y nos toca con Santiago Wander, que está segundo en la tabla. Acá. Cuesta arriba, nada imposible. Pero a mí lo que me gustaría, es que se potenciara, y ahí el técnico el que tiene que buscar, estratégicamente, porque el resto físico tenemos, de ganar de local, viejo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, lo has dicho tú en reiteradas ocasiones. El que tú no pierdas, pero si solamente de local empatas, avanzas con pies muy cortitos. Son pasitos muy cortos que al final, raya para la suma, cuando vas a necesitar más puntos, te vas a dar cuenta que los obtenidos en casa realmente no te sirvieron de mucho. De hecho, Deportes Puerto Montt ha empatado 6 partidos de este campeonato. Ha ganado 5. Pero también ha perdido 3. Pero esos puntos que tú pierdes como empate, a lo mejor puede que, dependiendo cómo se te dé el partido, en ocasiones cuando no puedes ganar, tampoco es bueno que lo pierdas. Entonces es un punto ganado. Pero esos puntos que tú tienes y que fuiste empatando con teniendo todo a favor, técnicamente son puntos perdidos. No los vamos a poner a hacer recuerdo uno por uno, pero el que más dolió de todos, yo creo, tiene que haber sido contra San Luis, que era un partido totalmente ganable por donde uno lo mirara. ¿Ahí tú crees que fue el punto de inflexión? Yo creo que ahí se perdieron tranquilamente dos puntos que en definitiva te terminan por quitar piso en la tabla, porque independiente los otros como hayan sido, da lo mismo como hayan sido los otros. Pero por ejemplo tenemos 21 puntos, ahí podríamos haber sumado dos más y teníamos 23 y podríamos haber estado tercero en la tabla. Ya. Entonces, tercero y a cuatro puntos del que va primero en la primera vez, que es Cobreloa con 27. Entonces, es ahí donde uno empieza a tomarle el peso a los puntos que tú vas perdiendo, ¿no? O los que ganaste en el último minuto, como ha sido varios, te terminan por decir, ¿estamos haciendo bien las cosas o no? ¿O estamos corriendo con suerte? Porque una cosa es que tú ganes y ganes bien, que llega al minuto 90 sabiendo de que tú ganaste y ganaste bien. Pero cuando tú llegas al minuto 93, ganas por 2-1, celebras, te vas de eufórico con la adrenalina arriba, pero después al día lunes cuando tú te le vuelves a levantar y dices, ganamos, pero ¿cómo ganamos? O sea, por suerte, por una jugada, por convicción, por el juego que tiene preparado el técnico. Entonces esas son las cosas que de repente te van dejando un poquito al margen de la celebración en el análisis fino, porque en realidad si uno como hincha puede estar celebrando, claro que sí, uno puede estar totalmente contento y puede estar totalmente bien contento con todo lo que está pasando, porque de los últimos dos años estamos peleando la parte de abajo a esta fecha y estábamos todos preocupados porque estábamos a dos puntos del último, puntos del último, y ahora estamos peleando la parte de arriba. Pero no me puedo yo comparar con lo peor. Lo ideal es que uno se comparara con lo mejor. Y en este momento Deportes Puerto Montt ha perdido puntos que al día de hoy, 27 de mayo, se están reflejando, digamos, en la tabla. Estamos séptimo, está apretada la tabla, pero esos puntos que perdimos podríamos haber estado mucho más arriba. ¿Cuántos puntos hemos dejado acá en casa, aparte obviamente de lo que ha dejado los empates, por lo menos unos 6 puntos perdidos? A ver, Santa Cruz, 1. ¿Ya? Ahí van dos. Ahí San Luis, tenemos otro que también viene desde afuera. Los voy a buscar en realidad. Te voy a decir la totalidad de esos partidos. Pero la verdad es que no. Si queremos apuntar a subir de categoría, está bien no perder, pero hay que ganar los partidos que hay que ganar. No se puede dar por menos, digamos, en este campeonato, porque si no los vamos a ir quedando rezagados, vamos a ser un equipo de medianía de tabla que no vamos a sufrir y no vamos a estar peleando algo cierto para el fin de campeonato. Y lo ideal, si ya no tenemos la posibilidad de alcanzar a Cobreloa, por último llegar a la liguilla y a lo mejor ahí jugarse todas las cartas. Pero lo ideal es que no sigamos perdiendo puntos. Por ejemplo, Copiapó, en la undécima fecha, empatamos 2-2. Acá. Desde su punto de vista, con Copiapó, ¿fue un punto ganado o un punto perdido? ¿Punto perdido? Punto perdido. O sea, el partido que se jugó acá. Deportes Puerto Montt contra Deportes Copiapó. ¿Y ahí el marcador fue 1-1? 1-1. 1-1. No, perdón, 2-2. 2-2, perdón. Pero gol en el último minuto. Por eso, puntos perdidos, pues viejo. Porque ahí normal, en ese partido podíamos haber perdido. Claro, fácilmente. Y en la décima fecha empatamos 1-1 con Deportes San Luis. Y anterior empatamos 0-0 con Unión San Felipe. Se perdieron igual dos puntos. ¿Por cómo se dio el partido? ¿Cómo se dio el partido? Entonces. ¿Y ganamos a quién? ¿Ganamos a? novena Santiago fecha, Morning. Le ganamos a Rangers de Talca. Ya. Le ganamos a Valdivia. Goleada le, allá. Le ganamos al Chaco Morning acá. Ya. Con gol de última hora. ¿Se recuerda, no? Sí. ¿Usted lo salió celebrando igual, no? No, señor. No. Yo no soy de los que salto en la caseta como... Bueno, cada cual celebra como puede. Pero llegar a saltar por un gol de a Chacomón y le ganamos 2-1 acá. 2-1 con un gol que dijeron... Una contorsión espectacular. Lo vio, lo pensó. Y cuando le preguntan ahí al jugador... le pegué como venía. La cosa... miró el arco, la colocó. No, le pegué nomás. 1-0. Ya. A la Serena acá. 1-0 a la Serena acá. Y también... Ahí nomás el partido. El partido. Con Magallanes empatamos allá 1-1. Con Deportes Santa Cruz empatamos 0-0 acá. Por ejemplo, ese partido también, totalmente, la tercera fecha, totalmente ganable, digámonos, un equipo que se venía armando recién como Santa Cruz. Deportes Puerto Montt tampoco era un equipo tan avesado en ese momento, pero se daba la opción, digamos, de que era, se mantenía una base de campeonato anterior, entonces era más o menos ensamblable el partido y los jugadores podían haber hecho algo más, un 2-2 con Ñublense, acá igual. Entonces, todo lo que se haga en el pasado, digamos, va a quedar en el pasado, pero te va a repercutir después al final del campeonato, cuando uno empieza a hacer el listado de partidos donde quizás pudo ganar Deportes Puerto Montt y no le está dando. Claro. Ahora en este momento estaríamos fuera de todo por un punto. Es una táctica, a ver, es una fórmula no científica, ni tampoco hecha por el señor Rueda, para los que le gustan, lo respeto mucho a los que le gustan a Rueda, ya. Pero como local debes ganar, esa es como la filosofía simple de la buena marcha del fútbol, y es acá donde estamos al debe. Si de visita puedes perder o empatar, ¿ya? Pero acá, por eso que yo no soy medio parco, soy medio apático con las celebraciones pomposas y de ganar, claro, sumamos 3 puntos, pero ¿cómo lo sumas? Con estos goles, cuando faltaban 10 segundos para que el árbitro pite de 5 que colocó como, digamos, como alargue, ¿ya? Y si en esos últimos 10 segundos logras ganar, yo no voy a bajar de la caseta, voy a ir a celebrar ahí con los jugadores, perdóname, pero o ir a abrazar al técnico. Perdóname, pero es un factor suerte, eso es que no lo encuentras todos los días. Y si uno juega a ese factor, en algún momento ya no va a ser efectivo eso. Hay que hacer recuerdo porque la memoria es frágil. En la semana del partido con Deportes Valdivia... Ya había gente que estaba pidiendo la reedición de Vergara. Claro. Y se ganó un partido que no aparecía ni en las cómicas. Incluso salían comentarios de que ese era el partido condicional de Vergara. Entonces, digamos que si estamos viviendo el día a día, es complicado, digamos, porque no se está apuntando a corto plazo, pero yo creo que Deportes Puerto Montt a esta altura ya debiera de comenzar a pensar a largo plazo. No tanto a lo que está pasando el fin de semana, porque ahora la gente es de memoria corta y lo que va a quedar de este fin de primera rueda va a ser el partido con Santiago Wander y con Colo Colo. Después se va a parar un mes, todos van a estar pendientes de la selección, que cómo le va a ir, que qué es lo que pasa, pero Deportes Puerto Montt tiene que contratar gente y por eso lo decíamos la semana pasada, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes. Tienen que decidir ahora, en este momento, a qué es lo que van a apuntar, a subir de campeonato, o sea, a subir de categoría, o mantener la categoría en un nivel medio, digamos, que le acomode y que no, y aunque pierdan 2 partidos no van a estar tan abajo. Era buena la pregunta que le hacías tú al presidente de la Comisión Fútbol, igual con respecto a por qué no se contrata a Cerveto, ya por un tiempo más prolongado, porque el contrato de él vence al término de esta primera parte. Claro, no es que termine al final, ojo, los que han informado de esa manera, el contrato, y lo más probable es que le van a rescindir el contrato al término de esto, porque quieren dejar libre para la negociación. Pero ¿sabes dónde está segura? Al menos en la salud bucal. Clínica Dental Adonai, solución para tu salud bucal. Ofrece blanqueamiento, limpieza, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. En convenios con empresas e instituciones, obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono contacto 99-853-3223, aquí en nuestra ciudad. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese llamando al más 569-880-87-425, aquí en Puerto Montt. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mighty HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac aquí en Puerto Montt. Redondeamos también lo que es Deportes Puerto Montt con este tremendo partido que se viene. Quedan días, Luis Avendaño, pero vamos a ir tomándole el pulso a ese partido. ¿A cuál de los dos? Al de... ¿por el campeonato? Lo que no. El fin de semana, el sábado 1 de junio. Sí, mira, con respecto al partido de Colo-Colo, obviamente que viene Colo-Colo jerárquicamente muy, pero muy por alto, con respecto al resto de los equipos. Pero lo que nos interesa, o al menos lo que humildemente siento que nos interesa, en primera instancia este es el campeonato oficial. Sí, es el que te va a traer las grandes glorias, porque seamos sinceros, Deportes Puerto Montt no está para pelear la Copa Chile. No tenemos equipo, con Colo-Colo es el parámetro máximo que puede tener cualquier equipo en Chile, sobre todo de primera vez, para ver para qué es lo que está. Así que hay que enfocarse única y exclusivamente al partido con Santiago Wander para el día sábado a las 18 horas. Sí, 18 horas, 6 de la tarde. Para la tele a color también. Y el día domingo es el partido con Colo-Colo. Sí. Domingo 9. Domingo 9. 15 horas. 15 horas. ¿Vamos a estar ahí? Sí, señor. ¿Vamos a estar ahí? Sí, señor. ¿Comentará también Luis Avendaño Loaiza? Sí, señor. Perfecto. Usted sabe que la palabra vale más que la plata, por señor. Sí. Si usted me dice estamos, yo le digo vamos. Vamos. Si bien. Usted me dice upa, yo le digo chalupa. El listado no te olvides, ¿eh? No, pero eso ya está hecho. Ya está listo y sacramentado. Sí. Vamos a la pausa. Y... ¿otra más? Sí, señor. Una otra más. Con Luis Alfredo Herrera y ya entramos a la última parte analizando la selección de este señor que no se ha ido. Nueva Solati H350 de Hyundai, la mejor forma de transportar todo lo que necesites en sus versiones de pasajeros o furgón de carga. Tienes el máximo equipamiento en seguridad, doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350, única con la mejor garantía de fábrica de su categoría, 3 años sin límite de kilometraje y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Y estamos a 5 minutos de la hora 15 en el aire en la Onda Deportiva. Está el listado de la selección chilena. ¿Le gusta la selección? ¿No le gusta? ¿Hay nombres que quisiera sacar? ¿Otros que quisiera tener ahí? Luis Avendaño Loaiza, comentamos brevemente. Claramente hay que sacar a lo mejor unos pocos. ¿Damos el listado? Sí, ¿no? Vamos con el listado. Ya, mira, como portero Gabriel Arias, yo creo que está bien. Está jugando en Argentina, campeón, sí, de Argentina. Ataja y ataja bien. Brian Cortés de Colo-Colo, arquero joven, 21-22 años, está dentro de lo correcto. Ahí hay arquero para hartas instancias más. Yerko Urra de Huachipato, también un sub-20, que no está en el registro de muchos, pero está atajando bien y probablemente, si ya está en la nómina, en poco tiempo más va a estar en el extranjero jugando en algún equipo de la capital. Ojalá que no le acerruchen el piso a ese. Y que no le pase como el buen arquero que tenía Wander. Sí. Mauricio Isla, que es un de siempre hasta ahora. Pablo Díaz, que estaba en duda por dónde se fue a jugar. Gary Medel, titular. Gonzalo Jara. Aquí yo también tengo mis dudas. No sé si estará en plenitud para jugar. ¿O será que este será su último campeonato y despedida de la selección chilena? También. También puede ser. Como me parece que no vamos a ganar la Copa. Sí, probablemente va a ir a su último campeonato con la selección chilena. Guillermo Maripán, el toque de Vitacura. Mi peñe, señor. Ese va de titular igual. Sí, es que tiene titular que junto con Medel. Él es mi peñe, señor. Sí, señor. Igor Lignoski, del Cruz Azul. Ese banca de... ¿De quién? De Medel. De Medel. Sí, Maripán es en la banca, es Pablo Díaz. Sí. Jean Bosellur, que está jugando bien, pero el equipo donde está no lo acompaña. no nombremos al equipo, señor, si no es necesario. Ya. Oscar el Tortapaso de Colo Colo, que eso quiere decir que no lo vamos a tener acá en Puerto Montt. Claro. Pero está jugando bien, juega todos los fines de semana. Tiene un ida y vuelta interesante, rápido. Tiene velocidad, sí, funciona torta. Bien. Sí. Volantes, Arturo Vidal, nada que decir. Sí. Eric Pulgar, también siempre estuvo ahí, tuvo buen cierre de temporada en Italia. Esteban Pavés, titular indiscutido, volante mixto, quite y... Es bravo ahí. ¿Sí? Pablo Hernández, ahí tengo mi... Ahí nomás. Charle Arangui, sí, titular. Sí, titular. Diego Valdés. De repente anda como el Cabo Valdés. Sí. ¿Ah? Yeah. Delanteros. Yeah, Alexis Sánchez. Sí, tiene que estar ahí. ¿Está jugando más o menos? Sí, pero está con las selecciones Sánchez, ¿no? Siempre va a ser. El término con la polola lo dejó mal como a 6 meses, sí. Uy, pero debe haberse buscado. ¿Han enamorado hasta? No sé, señor, la televisión infló más. Hay un término. ¿Por qué no se buscó una europea, señor, con toda la plata del mundo? ¿Para qué se fijó en, con el respeto a la niña acá, en esto de la chimuchina de televisión? Bueno, en el corazón no mando yo, señor. Ya. Nicolás Castillo. Alguien que no me gusta en el puesto que juega. Eduardo Vargas, Sí, porque está acostumbrado a jugar en la selección. De cerveza, sí, a la mano, no importa, pero la va a dejar en la banca. Sí. Sí, pero es un tipo que ha hecho goles en las instancias grandes. Así que. Bueno, le puso los puntos sobre las IES al técnico de la selección chilena. Claro. Con un par de traguitos de más y por eso lo tenían medio cortado. Mira, yo te voy a... Ya. Siga, señor. José Pedro fue en salida. Que también yo creo que es su última nómina, sí, me parece. Junior Fernández. Chao, señor. Sin comentarios, chao. Lo pasamos, ¿no? Ya, Junior Fernández ya fuera. Ángelo Zagal. Chao, señor. Fuera, señor. Y con el respeto a uno de los arqueros, pero le faltaron el respeto a Bravo. Bravo tenía que estar en la banca. Esa es una falta de respeto y lo más en el Día del Patrimonio Viejo, en el Estadio Nacional. Estaban la lista de todos los jugadores y a Bravo no lo tenían, viejo, lo colocaron en un recuadro, lo fueron a sobrecolocar. Una falta de respeto de aquí hasta Arica. Oiga, de todo este lote, ¿sabe quién faltó? Si ya estaban llamando a todos los malos, faltó Johnny Herrera. Yo hubiese llamado incluso al viejo Pinilla, señor. Juega mucho más que Castillo. Porque si esta va a ser una selección de despedida de jugadores, pues ya hemos llamado a Esteban Paredes, ¿sí? Pinilla. Y el viejo Paredes te juega bien, pero está lesionado. Está fundido. Y el otro, falta respeto de no haberlo llamado, calificado varias fechas como uno de los mejores en Argentina. Carepato Díaz. Nos vamos, ¿será hasta mañana? Nos vamos. Los fuimos. Sí, señor, nos despedimos. Cuando eliges un camión Hyundai, eliges tener el menor costo operacional. Rentabiliza tu negocio con los camiones para reparto urbano de la línea Mighty, HD65 y HD78. Ahora con mayor capacidad de carga, potencia y rendimiento. Únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros. Y la mejor garantía de fábrica del mercado. 5 años sin límite de kilometraje. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Radial Sago informa cada hora y a la hora.